que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Hoy es viernes 6 de noviembre del 2015, estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Comisión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua aprueba estudios de impacto ambiental. En Ecuador se aprueba presupuesto 2016. Y en Perú hay problemas por temas limítrofes entre Chile y esta nación. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Bueno, ¿y cuál es el presupuesto financiero para el Ecuador en medio de un contexto de dificultades económicas en el continente, una baja en los precios del petróleo? Se ha podido conocer que el presupuesto general del Estado del próximo año solamente recibirá unos 673,5 millones por ingresos petroleros no permanentes. Vamos con Felipe Mosquera de nuestra asociada Corape. Autoridades de Estado presentaron los detalles del presupuesto general del Estado para el 2016, el mismo que regirá hasta parte del 2017 por el proceso electoral. De esta manera, el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, explicó que para el próximo año habrá una reducción en el presupuesto de más de 6 mil millones de dólares, calculando con un precio del barril de petróleo en 35 dólares. Es un presupuesto inferior a los 30 mil millones de dólares. Esto significa una reducción de casi de más de 6 mil millones de dólares con respecto al año anterior. ¿Cuáles son los principales supuestos del presupuesto general del Estado? Una inflación promedio de 3.3%, un crecimiento real del PIB de 1%, lo cual da un PIB nominal de 102.426 millones de dólares. Estamos trabajando con un precio de exportación del petróleo de 35 dólares por barril de petróleo. De igual forma, Herrera señaló que para el 2016 el déficit correspondería a más de 2.467 millones de dólares. Un resultado, un déficit para el presupuesto general del año de 2.467.1 millones de dólares. Importante aclarar que la disminución del déficit sí estuvo programada para el 2016, siempre se lo dijo, para llegar a un equilibrio del 2018. Respecto a la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, vamos a tener un crecimiento del 12%. Esto es asignación de 3.253.0 millones a 2.861.8 millones. Esto es una variación absoluta de 391.12 millones de dólares para los gobiernos autónomos interesados en el año 2016. Esto principalmente por la caída del precio del petróleo y la disminución del crecimiento de la economía tanto en el año 2015 como en el año 2016. Asimismo, el ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, anunció que se realizará un programa de eliminación focalizada de subsidios. Que vamos a llevar adelante un programa y estamos llevando adelante un programa bastante riguroso de focalización de subsidios, sobre todo enfocado a los más ricos. Ustedes conocen que en derivados de petróleo hemos focalizado fuertemente algunos subsidios en derivados de petróleo, más de 337 millones de dólares por el lado de esa focalización. Esperamos alrededor de unos 120 millones adicionales como resultado de la focalización de subsidio eléctrico, también a los que más tienen. Finalmente, el ministro de Finanzas manifestó que los sectores donde se destinarán más recursos son el Tesoro Nacional, importación de derivados, deuda pública, el Consejo Sectorial de Talento Humano, el Consejo Sectorial de Desarrollo Humano y Seguridad. Reportó para Ecuador en Contacto, Felipe Mosquera. En Nicaragua, la Comisión del Gran Canal Interoceánico aprobó los estudios de impacto ambiental y social del proyecto, que es una vía acuática a las concesiones chinas. ¿Cómo se aprobaron estos estudios y cuáles podrían ser las consecuencias Hay un informe que nos ha preparado nuestros compañeros de Radio Universidad en Nicaragua. Vamos con Nelson Rodríguez. La Comisión del Gran Canal, integrada por funcionarios del gobierno y especialistas afines, aprobaron los estudios de impacto ambiental y social sobre el proyecto del canal interoceánico. De esta manera, el gobierno le da el visto bueno a la empresa concesionaria HKND para que continúe con el diseño de la obra. Así lo expuso Telémaco Talavera, vocero de la Comisión del Gran Canal. El balance neto final, desde el punto de vista económico, social y ambiental, es altamente positivo para Nicaragua. Tomando en consideración ese estudio con alto rigor científico y técnico, hecho por una empresa de prestigio internacional, con especialistas y científicos de todas partes del mundo, y un análisis profundo de la parte institucional nuestra, es que la Comisión Nacional de Desarrollo del Canal ha decidido aprobar estos estudios, entregarlos oficialmente a HKND. HKND se ha comprometido a cumplir estos requerimientos. Talavera explicó que con esta resolución la empresa HKND se compromete a cumplir con 48 requerimientos ambientales, sociales y económicos. Al respecto, el asesor de la empresa HKND, Bill White, dijo que se comprometían a no dañar el Gran Lago de Nicaragua y tener el menor impacto posible sobre los humedales. Los humedales de San Miguelito, garantizar la menor perturbación posible al bosque de palma del Caribe, preservar lo más posible los cursos bajos del río Prito, río Tule y río Punta Gorda, y no perturbar los sedimentos del lago de Nicaragua. Nosotros entendemos esas preocupaciones y estamos de acuerdo que es crítico que estas se manejen apropiadamente para el futuro de Nicaragua. HKND está comprometida totalmente a no dañar el lago de Nicaragua de ninguna manera, y estamos igualmente comprometidos no solo a reducir la destrucción de lo que queda de los bosques, pero a restaurarlos, llevando a cabo uno de los programas de reforestación más grande del mundo. Mientras, Manuel Ortega, presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua, manifestó sus inquietudes sobre lo aprobado por la Comisión del Gran Canal y demandó mayor transparencia en la información. En primer lugar, me parece que sería muy importante conocer el dictamen de la instancia técnica especializada sobre eso que es Marena. Esa resolución se desconoce. Y segundo, yo no sé qué aprobaron. Cuando se dice que aprobaron los estudios de evaluación, yo realmente... El resumen, al menos presentado por ERM, indica que hay una serie de situaciones totalmente negativas, incluso daños irreversibles, daños a comunidades indígenas que están a punto de perder sus lenguas, y si el canal se construye estaríamos perdiendo una lengua y una identidad en el país, etcétera. Es decir, de todo eso hablan los estudios. ¿Qué aprobó la comisión? ¿Está de acuerdo con que eso ocurra? ¿O qué es lo que realmente aprueba? Yo creo que cuando se dice aprobar, deberían de explicar a la opinión pública a qué se están refiriendo. La empresa HKND, al recibir esta aprobación o esta resolución, se compromete, dice, a no dañar el lago Cocibolque y a tener el menor impacto en los humedales, según lo que dijo el asesor de la empresa. Sí, pero eso no significa nada. La empresa se puede comprometer a cualquier cosa. El problema es, primero, exactamente qué significa eso de comprometerse a no tener ese tipo de problemas. ¿Significa que van a desviar la ruta? ¿Significa que no va a pasar por los humedales? ¿Significa que cuando se comprometen a reforestar, de qué estamos hablando? Estamos hablando de una serie de ingresos financieros. ¿Quién los pone? Porque en la ley no se establece la obligación de la empresa de hacer eso. Lo pone el gobierno. Entonces los nicaragüenses estamos subsidiando ese tipo de acciones para que la empresa pueda hacer su canal. Es decir, hay una serie de interrogantes alrededor de qué significa eso. El académico lamentó que la Comisión del Gran Canal se niegue a entregar dichos estudios a científicos independientes que puedan analizar y hacer sus propias recomendaciones, debido a que la magnitud del proyecto merece ser estudiada con mayor rigor. De acuerdo a la programación del proyecto, luego de aprobado los estudios de impacto ambiental y social, se procederá al diseño estructural de la obra, al que posteriormente se estará incorporando los estudios aerogeológicos que están previstos a concluir en marzo del próximo año. Desde Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. Estamos teniendo información que se genera tensión entre los gobiernos de Chile y Perú. Congeladas quedaron las agendas entre Chile y Perú luego de la molestia de la moneda allá en Chile por un incidente que supuestamente militares peruanos en las fronteras habían organizado, una acción que duró 20 minutos. Hubo intercambio de notas de protesta. Vamos con Ronald Espinosa Guerrero de Radio Marañón en Perú para conocer cuáles son las reacciones en Perú. Saludos amigos de Latinoamérica, muy buenos días. No existe ningún tema limítrofe pendiente con Chile. Esa ha sido la respuesta del gobierno peruano a la nueva polémica surgida entre el Perú y nuestro vecino del sur. Todo ello a raíz de la aprobación de un proyecto de ley en Perú que crea en la zona de frontera, precisamente el distrito La Llarada Los Palos, ubicado en el departamento de Tacna. Hasta el momento ya son dos notas que el gobierno chileno ha enviado en los últimos días al Perú en protesta por este tema. Para el Perú están definidos los límites terrestres y marítimos, expresó la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller Ana María Sánchez. Como lo he señalado, para el Perú están definidos los límites terrestres y los límites marítimos con Chile. Son dos límites distintos que corresponden a marcos jurídicos distintos. No hay ningún tema pendiente para nosotros. La protesta chilena por la creación de este distrito tacneño es debido a su delimitación, y es que la demarcación comienza en el punto Concordia, lugar en el que, de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Lima de 1929, se fija el inicio de la frontera terrestre entre Perú y Chile. Este punto, sin embargo, es desconocido por Chile. Entonces, Chile pretende que la frontera inicie en el Hito 1, situado a 260 metros al este del punto Concordia. A partir de esta postura histórica, nuestro vecino país del sur desconoce el tratado de 1929 y excluye el llamado Triángulo Terrestre del dominio peruano. Aunque hay dudas sobre cómo debe solucionarse este tema, ojalá ambos gobiernos encuentren una salida saludable para ambas naciones. Esta es la información desde Radio Marañón en el nororiente del Perú. Y en Bolivia, el Congreso promulgó la ley para convocar a un referéndum en febrero del 2016. Esta consulta tiene como propósito preguntarle a los bolivianos sobre la posible postulación de Evo Morales a un nuevo periodo presidencial. El presidente interino del Parlamento boliviano, el oficialista José Alberto González, promulgó la ley para convocar al referéndum en que se consultará a los ciudadanos si aprueban o no la reforma constitucional que permitirá a Evo Morales volver a postularse a la presidencia de ese país en el 2019. González, quien también ejerce la presidencia interina de Bolivia por unas horas por el viaje de Morales a Europa y del vicepresidente Álvaro García Linares a Perú, promulgó la norma en el Palacio de Gobierno ante los sindicatos afines al gobierno que promueve la reelección de ambos mandatarios. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.